quería saber nada del amor, porque siempre que intenté sale un desastre. Ignoraba si alguien podía llamarme la atención. No quería que alguien vuelva a lastimarme por culpa del amor. Cada día era más solitario. No pensaba que fuera. Solo tienes que saber, quiero estar contigo cada amanecer, porque cuando me faltas, siento que algo me falta. Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y tengo ganas.